tardes, amigos de Tu Mejor Versión. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más acá en este programa dedicado a ti, a tu felicidad, a tu bienestar, con los tips, los consejos y toda la información necesaria para que en el día a día con tu familia, en tu trabajo, en ti, pues encuentres un espacio donde te demos todo lo necesario para buscar un sentido a cada día, a tu existencia. Te saluda Karina López y en los controles, Adrián Torres. Y para hoy, la frase es: el triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. El célebre poeta chileno Pablo Neruda reflexiona sobre la necesidad de cometer errores para conseguir victorias vitales sólidas. El error también genera aprendizajes muy valiosos. Celebrando en la historia. En la historia. Cada tercer lunes de enero se celebra en los Estados Unidos el día festivo para homenajear al reverendo y líder activista por los derechos civiles de los afrodescendientes, el Dr. Martin Luther King Jr. Sin embargo, el Dr. King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta y fue tras su muerte en abril de 1968 que representantes del gobierno estadounidense, tanto demócratas como republicanos, coincidieran en promover el tercer lunes de cada enero, que suele coincidir aproximadamente con la fecha de su cumpleaños, como un día para conmemorar. Pero usted se preguntará, ¿quién fue Martin Luther King Jr.? El pastor King, de la Iglesia Bautista, fue el principal militante de la no violencia en el movimiento de derechos civiles y batalló sin descanso contra la segregación y la discriminación racial en general dentro de la legislación federal y estatal de los Estados Unidos. Lideró diversas actividades pacíficas que reclamaban el derecho al voto y los otros derechos civiles básicos para los afroamericanos. Abogaba por la paz y la eliminación de la pobreza en su país. Se le conoce a nivel mundial por su famoso discurso «Yo tengo un sueño», «I have a dream», con el que culminó la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en agosto del año 63, y con el que fue reconocido como uno de los más prominentes oradores de la historia. Acá en Tu Mejor Versión lo celebramos, pues nos parece que cualquier persona que en cualquier momento de la historia, el pasado o el presente, incluso adelantándonos al futuro, promueva este tipo de situaciones donde se procure la unión de todos los seres humanos, es beneficioso entonces para todas las naciones. Así pues, puedes visitar www.mejorversión.com, también mi fanpage, @1mejorversión, para encontrar más información. Y por los momentos, te dejo con buena música. Gian Piero y Canon, Tengo la noche. Fíjate, no has tocado el cielo, no has volado alto, no has bailado bien. La noche es para ti, en una dejes ir. Fíjate, qué buena está la noche, tú bailando lento, con tu movimiento seré de ti, si no me dejas ir. A calor de tu cintura, Jason va a bailar. Para quererte, para quererte, tengo la noche. Si tú procuras una aventura, la noche está ready for your love. Tengo la noche para quererte, para quererte, tengo la noche. Si tú procuras una aventura, la noche está ready for your love. Tengo la noche. Que los dos no freno. Déjame sentir de tu fuego, matemos el ego, dame un movimiento lento. La noche nos llama a dar un paseo en la playa, el toque dura hasta mañana recorriendo tu cuerpo. Mami, no aguanto las ganas, que dure toda la semana, báilame. A calor de tu cintura, kizomba baila. Para quererte tengo un noche. Si tú procuras una aventura, la noche está ready for your love. Tengo la noche para quererte. Para quererte tengo una noche. Si tú procuras una aventura, la noche está ready for your love. Se traigo 7 tips para potenciar la comunicación a través de los líderes. En primer lugar, la observación y la escucha activa. La habilidad de escuchar implica no solo comprender lo que el otro está expresando, sino también poder percibir los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. El objetivo es ofrecer disponibilidad y mostrar real interés en lo que un colaborador del equipo pueda estar manifestando. Se logra evitando distracciones, interrupciones, contradicciones, prejuicios, descalificaciones. Los errores más comunes son, por una parte, la distorsión. Muchas veces interpretamos, en este caso, lo que la otra persona nos quiere decir. Y generamos nuestros propios juicios. En tal sentido, te propongo, en este caso, que preguntes, no saques tus propias conclusiones. Por otro lado, está la omisión. El cerebro es selectivo y repite con sus palabras para saber si no has omitido algo importante. Es fundamental prestar atención al lenguaje no verbal, pues este puede decir más de lo que la persona está expresando. Y por último está la generalización, el uso de siempre, nunca, todo, nada, ninguno, ustedes. Hay que trabajar sobre los prejuicios para evitar hacer redes incorrectas. En tal sentido, para este primer tips que te estoy trayendo el día de hoy, te recomiendo, pues, como líder puedas entrar en sesiones de coaching para mejorar tus creencias. Como segunda parte tenemos entonces el establecer comunicaciones directas y honestas. La comunicación entre individuos en la organización a menudo es inauténtica. Muchas personas suelen comunicarse sin reflexionar, sin expresar sentimientos, deseos o intereses, y muchas otras suelen retener su comunicación. Esto hace que las relaciones se dañen y por consecuencia también la organización. ¿Y por qué las personas tienden a, de alguna manera, no expresar lo que sienten? Bueno, porque tienen miedo, tienen pena, o porque simplemente ven el trabajo como un lugar a donde se va a cumplir un horario y las personas que están a su alrededor no representan nada importante para ello, pues por lo general en las organizaciones se manejan entornos de chismes o de envidias, entonces la persona trata de resguardarse. Y tú como líder puedes mejorar esto, puedes generar un ambiente de confianza, de compañerismo, donde todos puedan expresarse sin ningún tipo de inconveniente. Por tercer punto, tenemos el crear vínculos fuertes. La falta de comunicación en las empresas se debe en gran medida a la debilidad de los vínculos entre los miembros de la organización. Sin relaciones basadas en el conocimiento del otro, la confianza y el entendimiento, es muy difícil llevar adelante un trabajo en equipo. El líder debe llevar a cabo acciones para fortalecer los vínculos y la comunicación entre los miembros. En este sentido, ayudaría mucho talleres donde o actividades donde puedan de alguna manera relacionarse todo el equipo, donde no solamente sea el trabajo el punto de encuentro para ellos, sino un espacio para conocerse mejor y que se gane más confianza. En algunas empresas hoy día, por ejemplo, los días viernes son viernes de reuniones, entonces se toma un espacio en particular, se compran algunas bebidas y las personas toman ese espacio para conversar y conocer a los demás. Dialogar con un propósito y objetivo establecido sería el cuarto punto. Las reuniones y conversaciones grupales muchas veces suelen ser poco productivas. Suele suceder que todos opinan y existen pocas conclusiones, acuerdos y compromisos. Antes de iniciar una conversación o una comunicación a otros, es importante definir el propósito del encuentro y el objetivo de la comunicación. Esto es fundamental porque en muchas organizaciones me topo con grupos de trabajo donde dicen, no, es que reunirse aquí es muy tedioso, se pierde mucho tiempo, porque la idea de la reunión es una, pero se terminan hablando de muchas otras cosas. En este sentido, yo lo que recomiendo es que el líder lleve una agenda bien establecida con los puntos a tratar y cada vez que se trate de aislarse de esta conversación, pues otra vez focalizar a lo que se inició la conversación. En quinto aspecto está el feedback justo. Para lograr una comunicación efectiva es conveniente hacer primero el reconocimiento positivo y luego trabajar sobre lo que se necesita mejorar. Cometemos muchos errores como líderes y olvidamos que los empleados han realizado muchas actividades positivas, así que sería de gran ayuda para los colaboradores y de gran satisfacción y motivación que usted, querido líder, pueda entonces expresar también las cosas que está haciendo bien este colaborador para usted. De hecho, la psicóloga Barbara Fredrickson, quien comprobó en sus estudios que los individuos con una proporción más alta de emociones positivas a negativas tienden a tener más resultados exitosos, tienden a florecer, como lo definió ella. Así que tú como líder tienes que empezar a buscar tres emociones positivas que puedas generar a tu empleado por cada negativa que se produce a lo largo del día. El sexto consejo es abrir espacio a la creatividad y participación. Es de suma importancia crear distintos espacios para abrir el debate, fomentar la creatividad, escuchar ideas y dar lugar a todo el equipo. Esto genera sentido de pertenencia, mejora las relaciones y facilita la identificación de capacidades y fortalezas de cada colaborador. Y finalmente, conversaciones con un valor agregado. Una conversación que genera valor no será solo un diálogo aislado. Es el punto de partida desde el cual la organización crecerá. Poder encontrar un punto sobre el cual trabajar para ajustar el proceso en busca de una mejora y aprendizaje continuos será el inicio del cambio. Así que ya lo sabes, si eres el líder de una organización, si llevas a cargo personas, es importante que se busquen los medios para que las personas se puedan comunicar efectivamente. Y este cambio se produce desde la raíz, es decir, desde ti. Así que puedes buscar ayuda a través del coaching o a través de cualquier otro medio que tú consideres sea oportuno para mejorar. Ese es el verdadero, digamos, tips o consejo que podemos dar a cualquier persona, que es el mejorar continuamente, ser nuestra mejor versión cada día. Bueno, visita www.mejorversión.com donde encontrarás más información y también te recuerdo, a través del 098-924-1277 me puedes escribir, contactarme para tus preguntas, dudas o comentarios y gustosamente aquí los leeré. También puedes comunicarte al número telefónico de la radio 2220966 para solicitar tus canciones o también hacernos tus preguntas y comentarios. Vamos a escuchar a Daniel Santa Cruz, su tema Lento. One, two, three. dueña de mí. Yo me pierdo en tu cuerpo. Tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento. Que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa. Me dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón al ritmo de tu cuerpo. Mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. ¿Es la falta de sufrimiento la felicidad? Es alguna de las preguntas que nos hacemos frecuentemente. ¿Es acaso que si yo no estoy sufriendo, entonces seré feliz? Cuando sufrimos un problema psicológico, llegamos a pensar que cuando desaparezca el sufrimiento que produce, alcanzaremos la felicidad. Pero realmente eso es cierto. La felicidad no es solamente la ausencia de sufrimiento. Si no existiéramos, no sufriríamos, pero tampoco seríamos felices. No sentiríamos ni alegría, ni amor, ni ninguna emoción positiva, ni tampoco felicidad. Por eso es conveniente que nos planteemos qué es la felicidad y qué podemos hacer para ser felices, para luchar por ello en una visión más completa. La felicidad es un concepto resbaladizo, no hay una definición clara de ella. Actualmente el concepto de felicidad es más una teoría que un recetario sobre cómo alcanzarla. La psicología positiva ha dividido el problema de estudiarla en conceptos más sencillos y más asequibles, como bienestar o calidad de vida, y entre otras cosas, se ha centrado en investigar las emociones positivas que lógicamente tienen que estar ligadas a la felicidad. Así, Seligman, en el año 2002, un gran referente de la psicología positiva, ya que fue el creador, en su libro Authentic Happiness, Auténtica Felicidad, se refiere a la vida placentera, que es una vida que maximiza las emociones positivas y minimiza el dolor y las emociones negativas como parte de la felicidad. Seligman las estudia en tres periodos de tiempo: en el pasado, de donde surgen alegría, satisfacción y serenidad; en el presente, en el que surgen los placeres corporales, que son momentáneos y requieren aprendizaje y educación; y las emociones referidas al futuro, entre las que está el optimismo, la esperanza y la fe. Pero Seligman no se queda en el aspecto temporal de la felicidad. Nos enseña que existen tres tipos de felicidad. Por una parte, la felicidad hedonista, es decir, la vida placentera, unida a los goces de la vida. Las emociones positivas son centradas en esta visión de la felicidad, que ve el placer como una de sus fuentes. Entre las emociones positivas que se generan en la búsqueda del placer, cita Seligman, la alegría, la gratitud, es decir, agradecer por todo lo que tenemos en nuestras vidas. Gracias desde la mañana por despertarnos, gracias por el trabajo que tenemos, gracias por las oportunidades que nos ofrece la vida. Siempre ser agradecido ante lo que está a nuestro alrededor y las personas que forman parte de nuestras vidas. La serenidad, la esperanza, el orgullo. El sentirse orgulloso por quien soy, por lo que he alcanzado, por lo que tengo y por lo que, por supuesto, sigo trabajando para alcanzar. La diversión, la inspiración, la sorpresa y el amor que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. La felicidad que sentimos cuando estamos poniendo en marcha nuestras capacidades, comprometidos en una tarea que nos absorbe. Sentimos entonces que el tiempo se detiene, nos sentimos fluir. La sensación de fluir en la tarea hace que el tiempo transcurra veloz y las emociones positivas surjan cuando acabamos la tarea. En este sentido, para poder fluir, es importante conocer cuáles son nuestras fortalezas, para qué somos buenos. Y una vez descubierto esto, poner en práctica aquello que nos apasiona, aquello que nos gusta. Verás cómo fluye tu tiempo y cómo te sumerges en la actividad. La felicidad de hacer algo que da sentido a nuestra vida. Se trata de hacer algo por alguien o por algo que consideremos que tiene un valor superior a nosotros mismos. Dios, la humanidad, los hijos, un ideal, un partido, etc. Puede haber sufrimiento en lo que hacemos y las emociones positivas surgen cuando valoramos lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo, que estará muy por encima de lo que hemos sufrido. En resumen, para estudiar la felicidad, la psicología positiva se centra en el estudio de las emociones positivas como medio de alcanzar la felicidad y considera que surgen asociadas al placer y también al compromiso con nuestros valores y a dar sentido a nuestra vida. Y esto es fundamental, tener un sentido, un para qué, levantarte todas las mañanas con estos valores, comprometida a lograr lo que quieres. Vamos a escuchar Juan Fernando Velasco, el tema Te pido por favor, y al regreso te contaré qué puedes hacer para ser feliz. Que estás mal, pues no hay necesidad. Yo sé que nunca fui lo suficiente para ti, y ya me repondré. Seguro habrá alguien más que pueda valorar lo que yo tengo para dar. No hagas más penoso este momento de los dos. No quieras explicar, te juro que está bien. Tú vete por tu lado que alguien yo encontraré. Yeah. veces no hay necesidad. Yo sé que nunca fui lo suficiente para ti. La pausa musical, hablábamos si es que la falta de sufrimiento entonces es la felicidad, y quedamos en darte algunos tips o que puedes hacer para ser feliz. Se han propuesto muchos métodos para incrementar la felicidad. Por ejemplo, un psicólogo muy importante y reconocido en los últimos años por la psicología positiva, Fordyce, en los años 81 y 83, propone las siguientes 14 líneas de acción. En primer lugar, estar activo y ocupado, es decir, mantenerte en actividad constante. Emplear más tiempo en actividades sociales, compartir con tus amistades, familiares, colegas, entre otros. Ser productivo en un trabajo que tenga sentido para nosotros. No solamente ir a trabajar por el beneficio del salario o seguro social, entre otros, sino porque realmente ves que lo que tú haces marca la diferencia en tu puesto de trabajo. Ser organizado y planificar las cosas. Parar la preocupación excesiva, dejar la rumiación. Sé que es un tema muy difícil para algunas personas evitar rumiar, es decir, repetirse y repetirse constantemente los problemas en la cabeza. Pero mientras te mantengas ocupado, créeme que es un factor importantísimo para disminuir entonces la rumiación. No tener muchas expectativas ni aspiraciones. Desarrollar una forma de pensar positiva y optimista. Vivir en el presente, sin la angustia y la ansiedad del futuro, ni el remordimiento de lo que se dejó de hacer, es decir, estar aquí y ahora. Trabajar para conseguir una personalidad saludable, hacer ejercicios, comer sanamente, pues estar bien en cuerpo y alma. Fomentar una personalidad social y extrovertida. Ser nosotros mismos, es decir, elegir lo que hacemos y actuar de acuerdo con nuestros pensamientos y sentimientos. Tener pocos sentimientos negativos y problemas. Las relaciones íntimas son la mejor fuente de felicidad. Las relaciones personales son la fuente más importante de felicidad hedonista. En general, disfrutamos con la compañía de los seres queridos y las emociones positivas compartidas se vuelven más intensas. También es en las relaciones personales donde nos planteamos nuestros objetivos más importantes, por ejemplo, los relativos al trabajo, a la pareja, a la amistad, entre otros. Para que las relaciones personales sean positivas para nosotros, son necesarias ciertas habilidades, entre ellas destaca la asertividad que nos permite conciliar nuestros objetivos con los de los demás y planteárselos de forma que los podamos alcanzar, respetando los deseos de los demás. La asertividad comprende una negociación en la fórmula yo gano y tú ganas, es decir, en la que los dos interlocutores ganan. Recuerda, puedes comunicarte al 2220-966, que es el número de la radio, para pedir, solicitar tus canciones, hacernos tus comentarios, tus preguntas, y con muchísimo gusto estaremos aquí para atenderte. También puedes escribirnos al mensaje de texto o a un mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277, y también puedes visitar mi página web www.mejorversión.com. Vamos a escuchar una canción que está ahorita pegadísima en las radios, Luis Fonsi y Demi Lovato, Échame la culpa a mí. Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. Eres tú, soy yo. So come and put the blame on me. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Autorización número 2818, CNE 2018. Este es un mensaje importante para su salud. No espere que la gripe y sus complicaciones lleguen. Debe protegerse vacunándose. Si está dentro de uno de los grupos más vulnerables como son mujeres embarazadas, niños de entre 6 meses y 4 años, adultos de más de 65 años, enfermos crónicos, personal de salud, debe acudir al centro de salud más cercano y vacunarse gratis contra la influenza. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Al trabajo que haces cada día? ¿Cómo vives tu experiencia laboral? Encontrar un sentido a lo que vivimos a cada instante no es tarea sencilla. Por lo general, la rutina nos atropella a la velocidad máxima y no nos permite observar lo que vivimos, lo que sentimos y lo que nos pasa frente a cada situación que experimentamos. A esto se suma que no somos capaces de ver los síntomas negativos que afectan a nuestro cuerpo y mente por estar atrapados en esa carrera contra el tiempo. Desgaste mental y corporal, confusión, ansiedad, estrés, malas posturas, dolores en la espalda y piernas y aletargamiento de la parte inferior del cuerpo. Afortunadamente, más empresas reconocen los peligros de salud y el impacto negativo que esto tiene sobre la productividad y la moral. Sobre todo acá, en los últimos meses, en el Ecuador, se ha presentado una ley donde se deben evaluar los riesgos psicosociales para determinar cuáles van a ser los planes de acción que regirán durante todo el año 2018. Así que, si quieres más información, te puedes comunicar al 098-924-1277 para estar al tanto con las legislaciones actuales. Muchas instituciones se están dando cuenta de los beneficios que puede traer practicar yoga o mindfulness en el lugar de trabajo. Pero, ¿qué es el mindfulness y el yoga? Ambas son prácticas que se centran o que centran su foco en la atención o conciencia plena. El objetivo es trabajar con la mente para conseguir un estado que consiste simplemente en estar en el aquí y en el ahora, con atención y con aceptación. Estas prácticas ayudan a vivir el día a día con plenitud, lo que nos permite ser más felices. La mente humana tiende por naturaleza a la dispersión. Solemos tener unos 60.000 pensamientos al día y la mayoría son negativos, repetitivos y del pasado, la famosa rumiación que hablábamos anteriormente. En esa cantidad podemos ver la dificultad de concentrarnos en el ahora. Pero no solo es imposible si entramos a la mente y al cuerpo para reducir ese número. Vivir en el instante presente requiere un trabajo constante y progresivo con nuestra mente. ¿Cómo puedes aplicar entonces el yoga en tu día a día? Entrena tu cerebro y tu respiración para que trabajen por ti. Solo enfocarse en el momento presente, en la respiración, tiene un impacto positivo sobre las partes del cerebro, asociadas al monitoreo de la atención y la memoria del trabajo. De hecho, hay muchas investigaciones en los últimos años que dan favor de la práctica del mindfulness. Se dice que practicar al menos un minuto de mindfulness al día, que es simplemente cerrar tus ojos en una posición cómoda, y no pelear con tus pensamientos ni evitarlos, porque si yo te dijera en estos momentos no pienses en un elefante rosado, lo más probable es que estés pensando en este elefante rosado. Entonces no se trata de pelear con los pensamientos, simplemente es concentrarse en la respiración. Cerraditas los ojos, mantienes la respiración y cada vez que venga a ti un pensamiento, recuerda cómo entra el aire a tu cuerpo y cómo al exhalarlo sale un poco más caliente. Al inhalar, un poco frío, al exhalar, un poco más caliente. Algunos de los beneficios más notorios son mitigar la respuesta frente al estrés, disminuir la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la ansiedad, combatir el insomnio, a su vez favorece la creatividad, mejora la concentración, la memoria y el desarrollo de la inteligencia emocional. Así que si estás pasando por un momento estresante, debes tomar una decisión importante, estás muy ansioso por el futuro, con la práctica de un minuto de la actividad de mindfulness u otra actividad del yoga, va a ser muy beneficioso para tu salud. Vamos a escuchar a Maite Perroni, Cali y el Dandy, su tema Loca, y al regresar te voy a dar algunos tips que puedes aplicar en tu día a día. Que no te quiere y que no lo hará. Y no te vas, tú no te vas. Yo sé que tú no entiendes, pero él me jura que va a cambiar. No sé qué hacer, ni a quién amar. Él nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor. Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso. Sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así, pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño. Contigo yo me he vuelto loca, loca, y cuando tú me miras mi corazón explota. En el amor es nuevo y a veces se equivoca, por ti yo estoy loca. Contigo yo me he vuelto loco. Que estás loco, loco, loco. Sígueme, sígueme, no pares. Que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Sígueme, sígueme, no pares. Que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Voy a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor. Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso. Loca, loca, y cuando tú me miras, mi corazón. más y yo te doy mucho más que eso. Sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así, pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño. Contigo yo me he vuelto loca, loca, y cuando tú me miras mi corazón explota. En el amor es nuevo y a veces se equivoca. Por ti yo estoy loca. Contigo yo me he vuelto loco. Que estás loco, loco, loco. Sígueme, sígueme, no pares. Que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Sígueme, sígueme, no pares. Maite, Cari, el Dandy, yo. Y por enamorarnos yo estoy loca y tú estás loco. Pausa musical, hablábamos sobre algunas de las consecuencias que se pueden tener en el ámbito laboral producto del estrés, la ansiedad, las preocupaciones, y dábamos como solución la práctica del mindfulness y el yoga, que hoy día están aplicando muchas de las organizaciones. Recuerda que en el actual momento en el Ecuador hay una ley que rige donde debes como organización evaluar los riesgos psicosociales para determinar cuál va a ser tu plan de acción durante todo el año 2018 para disminuir estos riesgos psicosociales. A lo largo del día podemos experimentar diferentes momentos mindfulness que pueden darnos paz y tranquilidad, sin interferir demasiado en las tareas cotidianas. Se puede cambiar simplemente haciendo algunas actividades de manera diferente. Por ejemplo, escucha. Dedicar al menos 5 minutos al día para escuchar de forma activa. Prestar atención a todos los sonidos provenientes de tu entorno. En la ciudad probablemente escuches sirenas, bocinas, autos, gritos. No obstante, lo importante es escuchar sin juzgar, sin pensar que se trata de sonidos que molestan. Es ver con atención cómo se siente el cuerpo con esa sinfonía que uno está viviendo. Por otro lado, el trabajo. Unos pocos minutos al día harán la diferencia en la productividad. Poner atención a la respiración con la mente quieta y en blanco. Intentar no concentrar la atención en ningún pensamiento, solo respirar y escuchar la respiración. Con el cuerpo. ¿Cuánto tiempo pasa el cuerpo en una misma posición? Sobre todo si estás detrás de un computador, ¿no? Donde estás muchas veces hasta 5 horas sentado en tu puesto y a veces postergas la ida al baño o el break simplemente por estar ahí inmiscuida en la actividad, pero estresada o estresada o con ansiedad. Tomar conciencia de lo que el cuerpo siente y necesita, desde la hidratación, la movilidad, elongación, hasta la relajación. Caminar prestando atención a cada paso, sintiendo el sol o el viento, ver todo lo que se presenta enfrente y experimentar con el cuerpo lo que cambia en cada paso. Se trata de desarrollar una atención relajada, no solo el entorno, sino sobre nosotros mismos. En tal sentido, esto lo puedes hacer, por ejemplo, cada 2 horas, te paras de tu puesto para hacer una pausa activa y te distraes caminando conscientemente de ver todo a tu alrededor, sintiendo cada paso, cómo afecta cada paso a tu cuerpo, etcétera. Otra actividad es la comida. En el almuerzo o en la cena también se puede practicar mindfulness. No solo te lo agradecerá tu equilibrio psicológico, sino también tu salud digestiva. Solemos comer a las apuradas. El cambio está en degustar ese primer bocado de comida. Prestar atención a los sabores y las texturas, disfrutar sus colores y aromas y sentir cómo el cuerpo reacciona ante estos estímulos. Además, como tips, te digo que si eres consciente de lo que comes, pues probablemente al masticarlo más, al saborearlo más, te alimentarás un poco menos y esto hará que reduzcas talla si estás en esa onda de bajar de peso por aquello de estas fechas que acaban de pasar. Y finalmente, la naturaleza. La fuente de energía está ahí afuera.

son términos que predice un 32% el fracaso amoroso. Así que trata de sustituir estas palabras por en ocasiones no me escuchas, o en ocasiones siento que estás pendiente de otras cosas, algunas veces te pido que botes la basura y no lo haces. El segundo jinete es el desprecio. El lenguaje gestual, burla o sarcasmo. Y esto es, digamos, es el peor de los jinetes, porque de acuerdo a la investigación, Gottman deduce que las personas que se dirigen a su pareja con un lenguaje gestual, con burlas y sarcasmo, son aquellas parejas que lamentablemente no duran mucho en el tiempo. Así que si de verdad amas a tu pareja, este es un momento oportuno para reflexionar cuando haces gestos sin que ella te vea o delante de ella, que pueden ser perjudiciales para su relación. El tercer jinete es la actitud defensiva, preposición y orgullo. Esa persona que no quiere dar su brazo a torcer, siempre quiere tener la razón. Entonces, si eres de las personas que no, o te cuesta escuchar, no te gusta doblegar, pues creo que este es un buen momento para definir qué es lo que quieres hacer con tu relación, puesto que, según los estudios de Gottman, predice el fracaso amoroso también. Y finalmente, el amurallamiento, estar en sí mismo, distanciado y no mostrar ningún gesto de cariño o de sentimiento. Muchas veces pasa cuando, por ejemplo, la otra parte empieza a discutir y tú simplemente te quedas callado o callada, incluso te puedes ir de la casa para no entrar en ningún tipo de discusión con tu pareja. Esto también predice, obviamente, el fracaso amoroso, porque no tienes ya el medio o la forma para solucionar el problema. Ante esto, por supuesto, lo que se quiere es darles a ustedes un panorama de cuáles son los jinetes que pueden ocasionar la ruptura del amor. Así que lo primero sería evaluarnos en cuál de los cuatro jinetes estamos, si es que lo estamos. Y si no, pues simplemente seguir manteniendo la relación. ¿Cómo podemos mantener una relación sana? Bueno, en primer lugar, generando este equilibrio 5-1 que Bárbara Fredrickson menciona. Es decir, buscar la manera de generar 5 emociones positivas por cada emoción negativa que se genera en la pareja. Interésate por tu pareja en la mañana, al mediodía o en la noche. Siéntate a conversar para saber qué hizo o qué va a hacer a lo largo del día. Busca momentos para estar íntimamente relacionada con tu pareja, y no me refiero a tener relaciones sexuales, sino más bien a tener contacto físico con tu persona, con tu pareja, al tener ese instante en donde solo estén los dos. Muchas veces cuando nacen los hijos se pierde esa conexión que se mantenía a lo largo de la relación. Y bueno, finalmente, el humor. Ante esas discusiones que frecuentemente están en la relación, el humor es un antídoto especial para dejar a un lado la discusión y reírnos de nosotros mismos y buscar la solución a todos nuestros problemas. Bueno, con esto, queridos amigos, los invito a sintonizar Tu Mejor Versión la próxima semana a partir de las 2 de la tarde, acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y visiten, por favor, mi página web www.mejorversión.com y también mi Facebook, @1 Tu Mejor Versión. Ha sido un inmenso placer tenerlos acá de vuelta y me encantaría verlos nuevamente la próxima semana. Así que muchísimas gracias y chao, chao. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com.